Voy fumando un cigarrón, cigarrón, ya al baile no voy. Vamos a bailar esta noche hasta que salga el sol. Fuma, date lo que quieras esta noche, fumar. Fiesta a los pibes y las pibas, las palmas arriba. Voy fumando un cigarrón, cigarrón, ya al baile no voy. Vamos a bailar esta noche hasta que salga el sol. Vamos a sacarla a bailar. Mira cómo pelea de tan gata. Ella quiere estar y no le importa nada. Ella solo quiere lo que ponga en nada. Y vamos a quitar. Yo quiero ver la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Que vaya tocando de este baile cuando no se arriba. Quiero ver a la matanza, la mano arriba, la mano arriba. Que vaya tocando de este baile cuando no se arriba. Que vaya tocando.